El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. En La Gente y su Defensor recibimos la visita de la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Y bueno, vamos a retomar después de un tiempo, porque la verdad que la realidad nos ha medio pasado por arriba, nos ha obligado a contar algunas cosas con las que trabaja el área, pero vamos a retomar después de un tiempo el tema de las enfermedades transmisibles por alimentos, donde la doctora siempre nos da algunos consejos, algunas formas para evitar estas enfermedades. Mónica, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Evidentemente hay muchas cuestiones que se pueden prevenir dentro de este cúmulo de las llamadas enfermedades transmitidas por alimentos. Y como toda esta información nos la proporciona la doctora María Gracia Caletti, que ha estado con nosotros, que es consultora del Hospital Garrahan, es importante que nosotros usemos este mecanismo que ya hemos usado en varias oportunidades para transmitir algunas cosas simples sobre el lavado de manos que podemos enseñar a los chicos, porque has visto que los chicos enseguida toman los hábitos que nosotros les podemos enseñar y los aplican, que eso es lo más importante. Entonces vamos a simplemente a recordar, para quienes no lo recuerden y a lo mejor hay alguna cosa que no saben, cuándo es necesario lavarse las manos. Y recomendamos que siempre sea con jabón, porque piensan que hay otros sustitutos, no, con jabón. Crear el hábito en el chico de lavarse las manos con jabón, que un jabón va a encontrar siempre en cualquier lado. Sí. Bueno, por ejemplo, luego de tocar carnes crudas, por supuesto antes de comenzar cualquier actividad en la cocina hay que lavarse las manos, pero luego de tocar carnes crudas es importante lavarse las manos. No darles, por ejemplo, la carne cruda a los chicos para jugar mientras nos queremos mantener entretenidos, ni dejar que la toquen mientras se prepara la comida. Obviamente que luego de ir al baño, vos habrás visto en lugares por ahí ha salido y has visto gente que entra y sale del baño muy rápido, imposible que se haya lavado las manos. Bueno, hay que lavarse las manos. Antes de comer, seguramente. Obviamente, ¿no? Pero además vos en mitad de una comida vas al baño, bueno, tenés que lavarte las manos cuando salís. Sí, sí, sí. Luego de cambiar los pañales del bebé, que también se contaminan. Luego de ayudar a nuestros hijos, ¿cuándo van al baño? Porque ya pasamos la época de pañales, acompañamos al chiquito al baño, lo limpiamos, lo higienizamos y allí también debemos lavarnos las manos. Luego de haber manipulado o tocado basura, insecticidas o animales. Eso es peligroso también, ¿no? Sí, sí, sí. Luego de estornudar o toser, por supuesto siempre es conveniente taparse la boca o la nariz con el codo, ¿no es cierto? La parte interna del codo, no con la mano, porque la mano nos agarramos de los pasamanos, le damos la mano a alguien que vamos a saludar. Bueno, por supuesto, lo que habíamos dicho al principio, antes de empezar a cocinar, antes de comer, y siempre que nosotros notemos que tenemos las manos sucias. Es decir, esto es muy importante. Manejo de dinero también. Dinero es una de las cosas que más contaminados están, hasta de materia fecal. Parece mentira, pero está comprobado. Siempre cuento, cuando hablo de este tema del lavado de manos, una anécdota, algo que aprendí, que me sorprendió escuchar en un congreso que estuve en Madrid, donde estaba el presidente de la Sociedad de Enfermería Inglesa, que por supuesto allí los enfermeros son todos universitarios, pero decía que había dos cosas que los médicos debían recuperar para poder ejercer su profesión mejor y optimizar la prevención y una serie de recursos. ¿Qué era? Una era utilizar el guardapolvo blanco, porque el guardapolvo blanco es señal de limpieza, porque si hay, claro, cualquier mancha, cualquier cosa, enseguida se detecta. Y la otra era el lavado de manos simple con agua y jabón. A veces, porque no lo tenés, hay alcohol en gel y todas estas cosas, pero siempre que podamos hay que lavar las manos con agua y jabón. Perfecto. Mónica, contanos un poco también, has estado reunido estos días con la gente de la FADEPOF, es decir, los familiares de personas con enfermedades poco frecuentes, ¿no? Contanos un poco cuál es el trabajo que están haciendo con ellos y cómo marcha ese trabajo. Bueno, con la Federación hemos, la institución oportunamente firmó un convenio y desde allí en adelante hemos formado una mesa de trabajo para ir tratando determinados temas que ellos nos van presentando como inquietudes. Es muy interesante porque hemos logrado prácticamente un protocolo para que la gente sepa cómo demandar o cómo quejarse. Demandar, me estoy refiriendo a pedir cosas que le corresponden y por ahí se demoran, las entidades demoran en otorgarlas. También hemos tratado oportunamente el tema de los certificados de discapacidad, que a veces, como se trata de enfermedades viscerales que no se ven a simple vista, bueno, hay algunas dificultades con el otorgamiento de los certificados, viene bien aclarar que los certificados de discapacidad se otorgan por secuelas de las enfermedades, no porque vos tengas una enfermedad necesariamente, a lo mejor en el primer estadio tenés secuelas. Entonces, esto es importante aclararlo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Fernando. Hasta luego. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Estamos en comunicación con el doctor Miguel Alegre, que es defensor del pueblo de la provincia de Corrientes. Doctor Alegre, ¿cómo le va? Lo saludamos de la gente y su defensor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo la Defensoría? Bueno, nosotros en los últimos tiempos venimos recibiendo mails de distintos lugares del país, de turistas que han pasado por nuestros lugares turísticos. Y uno en particular, que es la reserva de Liberá, Colonia Carlo Pellegrini, donde tiene accesos en este momento en malas condiciones. Realmente los mails que hemos recibido destacan lo valioso de la naturaleza, del paisaje, de la biodiversidad, de las atenciones recibidas en los lugares de alojamiento, pero que lamentablemente se han tenido que encontrar con entradas y salidas muy dificultosas, sobre todo en los momentos de lluvia. Claro. Así que esto un poco nos hicieron saber y entonces empezamos a trabajar esta temática y en el día de ayer invitamos a una reunión con organismos públicos y agentes turísticos de Liberá y de la zona interesada, o sea, sector público y sector privado, para analizar estas cuestiones, analizar en profundidad cuáles son las dificultades, cuáles son los puntos de las rutas que tienen problemas. Y bueno, ha sido una reunión muy muy interesante y sobre todo muy provechosa, porque hemos sacado de esa reunión actividades donde se busca la solución inmediata a estas cuestiones. Hoy por hoy, de acuerdo a lo resuelto ayer, a lo comprometido ayer por los organismos, estamos en condiciones de solucionar por lo menos provisoriamente hasta que esté terminado el asfalto, que depende de organismos nacionales, poder solucionar esto con acciones, que carretones y otras cosas más que van a posibilitar la salida, entrada y salida con fluidez, ¿no? Claro, esto es lo que le iba a preguntar. Son caminos de tierra generalmente para acceder, y muy naturales, entonces también, claro, está el tema de que hacer asfaltarlos también estaría cambiando un poco la fisonomía del lugar. Esa es una discusión permanente. Claro. Hay gente que no está de acuerdo con el asfalto y tiene su razón, porque tenemos la experiencia en Ruta 12 allá en el norte de la provincia, donde los venados, por ejemplo, cruzan la ruta y la velocidad de los autos hace que terminen muriendo estos animales. Claro. Entonces, la gente de los esteros de Liberá dicen, bueno, nosotros el asfalto no queremos, sí queremos en ripiado, por ejemplo, donde la velocidad del auto se minimiza y entonces no corre riesgo la biodiversidad, que hay muchas en por toda la zona. Por otro lado, defensor, el tema también de la afluencia de agua, ¿no? El cruce de los ríos y todo eso también es algo como una especie de algo natural, que cuando hay mucha agua, el agua pase por arriba de la ruta y la corte, porque si son esteros, son lugares donde reciben agua. De todas maneras, esa un dique de contención ahí cambiaría un poco también la fisonomía del lugar, ¿no? Sí, no, eso está contemplado. No debería interrumpirse la ruta. Claro. Porque la altura, está contemplado el tema de la altura de la ruta para que no tenga esta dificultad. De todas maneras, hemos llegado a solucionar, aunque sea provisoriamente esto, hasta que esté terminada. Y en 3 meses, el gobierno de la provincia, entre tanto el gobierno nacional nos asfalte la ruta, en 3 meses vamos a enripiar eso de tal suerte de que ya la entrada y salida no tenga ninguna dificultad. Y en estos 3 meses... la Dirección Provincial de Vialidad va a poner carretones para el momento de mucha lluvia y haya anegamiento de las rutas para sacar los vehículos y los turistas de ahí en poco tiempo. Le agradecemos mucho, doctor, defensor del pueblo de la provincia de Corrientes. Le agradecemos mucho, por supuesto, la participación de la gente y su defensor, y como siempre los micrófonos abiertos para cuando quiera. Muchas gracias, ustedes saben que tienen la posibilidad de hablar cuando quieran. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estas son las noticias de la gente y su defensor. Buenos Aires. Desde la Defensoría del Pueblo piden tomar las precauciones necesarias para alquilar por Internet. Walter Rodríguez, defensor del pueblo de Mar del Plata, advirtió a aquellas personas que buscan viviendas para alquilar a través de Internet de cara a la temporada del verano que deben tomar las precauciones necesarias para no sufrir estafas. En conjunto con la Defensoría de la Provincia y la Defensoría del Turista, creamos un canal de reclamos para los que realizan este tipo de prácticas, por lo que le pedimos que ante la duda nos consulten, ya que una vez realizada la estafa no podemos hacer nada, dijo. Explicó que cuando el alquiler resulta muy accesible hay que empezar a dudar. Es importante que tomen precauciones antes de hacer un pago y salir damnificados.